Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado tu estudio ADS Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca, y como siempre lo hacemos, saludando a nuestro querido amigo Omar Mann. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 173, grabado ya en el, ¿qué es este día? 16 de febrero, qué rápido, mirá. Puchica, ya. Va caminando el año, ya vamos a llegar al cuarto aniversario. Al cuarto aniversario de La Charamusca, con el cual tendremos que celebrar en grande. Y ya pidamos un aumento de sueldo, Robbie. Sí, yo ya creo que vamos a duplicar el sueldo actual. Para todos. Bueno, para esos efectos, tripliquémoslo. Sí, lo que ganan ahora, multiplíquenlo por dos. Así que bienvenido, Guillo. Hola, hola a todos, muy contento de estar en una charamusca más. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del IRC y a través de ya, su podcast. Ya estuvo, ya estás. Ya trastrabillando. Ajá, cabal, you're rambling. Mira, estoy viendo aquí algo de Astro Boy, el pionero. Va a haber una película, vea, Robbie. Sí. Dice que de los glúteos salen los disparos de ametralladora, o. No, hombre. Es cierto. No, papá. Estoy leyendo bien. No, del... Nombre. Aquí dice glúteos. Desde ahí salen los disparos de ametralladora, dice. Nombre. Bah. Los dedos índices pueden disparar poderosos rayos láser. Eso sí, eso me suena. Pero no, eso no lo hacía. Era en como el pistola. Show. Los ojos, ¿qué hacen, Robbie? Nombre. Los ojos ven a larga distancia. No, se transforman en poderosas luces de búsqueda. Ah, es cierto. Sí, es como verdad. Reflectores para lugares con poca o ninguna visibilidad, men. Uy, es complejo el Astro Boy, ahí están, sí, los planos, man, de construcción y todo. Todo, ahí está el Dr. Sopa, el Dr. Llama, la Mili. Uh-huh. Y el Melchi Macarucci. Ah, Macarucci. Bueno. Es el hermano menor de Marte. Ah, no, este. También ah, era... este es Marte, este es Astro Boy. Ah, no, hombre. Estás mal, papá. Bueno, ya vamos a hablar de Astro Boy y de Marte. Pero antes queremos presentar a nuestro invitado de lujo de esta noche. Estamos hablando del doctor Roberto Betancourt. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Excelente por acá. Gracias por la invitación. Estoy viendo cómo esto está excelentemente montado. De verdad que estoy impresionado. Sí, aquí nos ha costado con Omar, pero... Lo hemos logrado hacer. Sí, lo hemos logrado hacer. Hemos trabajado arduamente en ponernos los audífonos y... Sí. Y hablar así, a un nivel de que no satures el micrófono, ¿verdad, sí, Robin? Bueno, más o menos, pero Omar me ayuda un poco ahí para que no se nos dispare mucho. Así que, bienvenido, Roberto. Roberto nos va a estar acompañando, es un ortodoncista muy, muy buscado por medios de comunicación en nuestro país, así que ya nos va a estar compartiendo un poco acerca de su profesión. Y también está aquí con nosotros la doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? La doctora de Betancourt. La doctora de Betancourt, que nos está haciendo bar también en celebración del mes de los enamorados, pues. Claro. La pareja de médicos. Así es. Sí, muy contenta de estar aquí con ustedes. Ok, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, empezamos nuestro show como siempre con Omarcito. Bueno, amigos, quiero nada más decirles, recordarles que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com, así como lo hizo nuestro amigo Miguel Rivera, que en esta ocasión jugó desde casa y nos preparó esta belleza de Fuera de Contexto. ¿Y ya probaste la torta de Don Pedro? No he probado nada de Don Pedro, viejo. Fuera del contexto, fuera del contexto, fuera del contexto. Bueno, así que... No me acuerdo cuándo fue eso. Valga la aclaración. Estaban hablando de... El café, Don Pedro. Exactamente. Me imagino. Omar, pásame un lapicito, por favor. Vaya. Lapizón. Hey. Gracias. Hey, yo soy el proveedor oficial de artículos para escribir, Guiu. Papá, a la próxima, ¿no? Ok, Omarcito. Pues con eso cerramos. Fíjate, porque quiero nada más recordarles a los que nos quieran escribir que lo pueden hacer. Nos pueden escribir en Facebook, en nuestro grupo de Facebook. Siempre está un enlace en nuestro blog para que se puedan meter el grupo nuestro de Facebook. También nos pueden dejar algún comentario en nuestro blog. Ahí después de ver el posting, aparece un botoncito que dice comments para que ustedes puedan escribirnos de esa forma. O nos pueden mandar, como dijimos anteriormente, un email a lacharamusca@guanacos.com. Ok, bueno, esperamos que se comuniquen pronto con nosotros y empezamos nuestra entrevista de este día. Antes, contarles que el 14 de febrero fue este sábado y bueno, se murió Selena, Robbie. Noticia de último momento. ¡Wow! No nos dimos cuenta. No, yo preguntarles qué habían hecho. Bueno. Mira, Robbie redefine las últimas noticias porque es el último en darse cuenta. Sí, así no, es. No, yo me di cuenta de ese tiempo y quería preguntarles a ustedes, hacer conversación. Ajá. Vale, sí. ¿Vos qué hiciste, Guido? Fíjate que nos quedamos en la casa por el bebé, ya no teníamos con quién dejarlo. Y pedimos comida cubana, el rinconcito cubano. Nice. El bebé se durmió temprano, a la hora usual, tipo 8:15. Ok, ahí quedate, ya no queremos saber más. Y comimos. ¿Y qué comida tipo de cubana. Arroz, ¿qué tipo de arroz pidieron? Moro y cristianos. Muy buena la comida cubana. Está bien. Ok. Y postrecito. Ok, gracias. Omarcito. Pues. Chocolate, ¿cómo se llama? ¿Qué hay que de chocolate? Ustedes. Pues fíjate que nosotros con Berito estábamos planeando salir a tener una cena rica en un restaurante muy bueno. Por cierto, el Bola es un excelente restaurante. Y estábamos con la idea de ir a comer, pero se nos había olvidado que ese día iba a venir nuestro sobrino a quedarse a dormir con nuestros hijos. ¿Cuál sobrino? José Andrés. Uy, el hijo de... Te lo endosaron, papá. Simón, así que... La Ceci fue más visionaria. Sí, desde el año pasado, en el calendario, sí, ¿verdad? Sí, dejar niño donde Omar. Desde la mañana. Y no se dieron cuenta hasta el mediodía. Ay, cómo le decimos. Nos la hizo la Ceci. Así que nos tocó improvisar, pero... También pidieron comida cubana y postrecito. No. Ay, a mí me llevaron unos muebles de sala, los estrenamos, o sea, nos sentamos. Nos sentamos. Ok. Pues sí, terminamos pidiendo una pizza, que por cierto es muy rica, la pizza Crispies. Ajá. Es riquísima. New York Style pizza. Y pero la traen. Sí, la traen. Es la mejor, o sea, es increíblemente buena. Y una botella de vino. Y luego nos vimos unas películas y después... Así que ni modo. Pero la pasamos bien, alegres. Ni modo, amarramos al niño. Cloroformo generalizado a los niños. Y los doctores, 14 de febrero. Bueno, yo estuve con... No, digas que misma... estuviste conmigo. Ay, ya, oye, fíjate que vamos, una misma vamos reunión en la escalada noche. Aquí. Pues fíjate que en la tarde, yo desde la tarde, a mi esposa desde la tarde la empecé a festejar. Ajá. Nos invitaron a un lugar que está muy bonito. La doctora bonito. Pegándose en la frente. Buscando el cloroformo también. Nos invitaron a un lugar en la playa. Que yo pensé que no era tan bonito como realmente es. Ajá, ¿cuál lugar? Queda en la playa el Mahahual. Ajá. Pero era un lugar que lo están preparando para hacer recepciones de bodas. Ajá. Tiene una vista impresionante y está equipado, pero muy, muy bonito. Se llama o se va a llamar Quinta San Carlos, ¿verdad? O Monte Carlos. Quinta Monte Carlos se va a llamar. Así precioso. Que ahí pasaron la tarde. Ahí pasamos la tarde. ¿Vieron el sunset? Vimos el sunset. Qué ya. Y fue por eso que llegué tarde, porque llegué cansado y no dormí. Como a las 9 de la noche llegaron. Sí, qué bárbaro. Bro. Sí, hombre. Bueno, pues nosotros, similar forma, fuimos a almorzar a Roberto Cuadra, antes Café. A la Caro le gusta... Almorzar. Lleno. No, estaba tranquilo. Llegamos a las 12 en punto. Cuando nos fuimos ya estaba un poco lleno. Y luego pues pasamos la tarde en las clases del doctor Flamenco de yoga de yoga prenatal, embarazo psicoprofiláctico. Cabal, así no que... está yendo, doctora, ¿no? No. De una casa comercial. De... No, es de Abbott. Ajá. Ajá. El... Es que casa comercial me sonaba a mí ahí. Así, al azul y blanco. A la de... A la casa, casa azul y blanco. A las casas comerciales del de Choto. Sí, cabal, de las que te venden muebles y pues, refris a plazo y eso. Lo chistoso es que cabal viene y hoy esta era la graduación, ¿verdad? Entonces llevan una leche y todo y rifas para todos los participantes. Y un como gimnasio al bebé. No dieron gimnasio, ¿no? Sí, nosotros rifaron gimnasio, pero no nos lo ganamos. No, nosotros no. ¿Y qué rifaron? No, unas bolsitas para poner hielo de ese del que no es hielo de verdad, sino que el que viene en unas como gel. Blue Ice. Y poner leche materna en medio. Unas bolsitas para eso. Ah, está bien. Nice. Y dos botes de leche, que eso nos lo regalaron. Nutrilón. De fórmula. Nutrilón. Fórmula mejorada. Ya. Bueno, de eso. La cosa es que preguntan, eran 12 mamás, ¿verdad? Y dicen, levanten la mano las mamás que trabajan aquí. Nadie se animaba a levantarlo porque era como, me dice la Caro, es que yo no trabajo en Abbott. Sí, saben que no trabajan en Abbott. Que trabajan aquí en el hotel. Que trabajan aquí en World Trade Center. No, está preguntando que, o sea, la construcción fue mala, pero sí. Pero bueno, así que terminamos ahí, nos fuimos a dormir y luego nos fuimos a celebrar el cumpleaños de nuestra querida amiga Patty. Nice. Hey, felicidades a la Patty aquí. Extensivo. Sí, no hubiera llegado, papá, lástima. Sí, lástima. Pero no disculpamos, teníamos un buen pretexto para no ir. Para quedarse en casa. Sí, el mejor pretexto para quedarse en casa. Sábado gigante. Tener unos muebles de sala. Sí, tenía un sábado gigante, sí, ya vi. Sí, no estábamos seguros de la calidad del mueble, había que probarlo. Sí, ¿y qué tal? Bastante bien, sí, fíjate. Se lava fácil, sí, y sí, todo. Sí. Oh, perdón, me pasé. Bueno, mejor empezamos con nuestra saludos entrevista. Saludos a Dugui. Bueno, empezamos con nuestra entrevista. Yo tengo varias preguntas, pero vamos a empezar con la pregunta original, que quizás la parte. ¿Qué es un ortodoncista? ¿Quién es un ortodoncista? Bueno, un ortodoncista. Yo voy a decir. Correcto. En primer lugar, el ortodoncista está especializado en el área nada más de colocación de aparatos. Aparatos que se ponen en los dientes para controlar las posiciones de los dientes. Pero esa era la ortodoncia de hace, ¿qué? 5 o 10 años. Ahora la ortodoncia también se enfoca en la ortopedia, que es la otra área de la ortodoncia, que sirve para controlar el crecimiento de los huesos maxilares, los huesos que soportan los dientes. O sea, que es más preventivo que correctivo. Exacto. Ahora toda la odontología y creo que todas las áreas se están enfocando más en la prevención y también pues está sucediendo en la ortodoncia. Ok, entonces para los que tenemos más de 5 años de no ir a donde un ortodoncista. ¡Qué bárbaro! Originalmente son las personas que ponían los frenos de caballo, frenos... No, y sigue siendo así, sigue de siendo, hecho, pero claro que sí. Ahora uno puede ir antes de necesitarlo. Fíjate que antes llegaba un padre de familia y le decía al ortodoncista, bueno, traigo a mi hijo que me lo revise, 8 o 9 años. Y el ortodoncista pues le decía, no es tiempo todavía, espérese que recambie todos los dientes. Eso va a suceder hasta los 11, 12 años. Ajá. Entonces ahí lo vuelve a traer. Y hasta Dios, hasta 12 años del niño, lo volvían a llevar. Ahora lo que se hace en esa primera vez que llega el padre de familia y pide una consulta es que se le toma una radiografía panorámica para ver cómo van los dientes, para valorar toda la salida de los dientes, el recambio de los dientes, la formación de los dientes y si todo va en norma. También se debe de tomar otra radiografía, que es la lateral de la cara, y definir un patrón de crecimiento facial. O sea que tú puedes saber cómo se va a ver una persona cuando vaya creciendo. Pues no cómo se va a ver, pues, pero sí predecir por dónde va a llevar su crecimiento facial. Si va a tener una cara larga, si va a tener una cara redonda, si va a tener predisposición a una mala mordida o no, o si ya la está padeciendo. Mactonaitismo. Mactonaitismo. Ajá, cabal. ¿verdad? Ok. Wow. Vale. ¿Qué se necesita para ser ortodoncista? Bueno, para ser ortodoncista necesitas sacar una especialidad que en este país todavía estamos... ¿Perdón? Primero odontólogo. Primero la intervención, sí. Primero tenés que ser odontólogo general. Gracias, doctora, gracias. ¿Ya? Luego en este país todavía tenemos el freno que no hay una especialidad. Entonces tenemos que salir a buscar una especialidad fuera de este país. Okay. Y la especialidad, ¿hay diferentes lugares donde o son en hospitales, práctica o cómo es? Fíjate que la especialidad de odontología, a excepción de la de cirugía maxilofacial, uh-huh. se sacan en universidades. Okay. Ajá. O sea que es como seguir realmente sí, estudiando. Es correcto. Ajá. Okay. Seguir estudiando. Y luego, al venir acá, ¿se tiene que registrar en algún lugar? ¿Hay una asociación de ortodoncistas? Hay una asociación de ortodoncistas, ajá. pero no hay un colegio de especialidades. Y esto lo sufre también el área de medicina, que no hay un colegio de especialidades que registre tu estudio, que verifique de qué universidad veniste, etcétera. Entonces, por eso es que se crean las sociedades de diferentes especialidades para poder controlar. Para validar. Para validarte o... Y también me imagino como retroalimentarse y... Sí, tienen requisitos, ¿verdad? La Sociedad de Ortodoncia, que creo que es una de las más organizadas de este país, que uh-huh. definitivamente tiene ya más de 25 años. Existe desde el 83, si no estoy equivocado. Conmigo la abrieron. Sí, entonces es una asociación que tienen mucha organización. ¿De acuerdo? Te exige que tengas ciertas horas de acreditación, de actualización anual. Te dice que, por favor, tenés que hacer unos cursos con los que ellos organizan, son casi que obligatorios, ¿verdad? Y de cierta forma, en cierta medida, te hacen estar al día, ¿verdad? Ok. ¿Y tú dónde sacaste la especialización? Yo la saqué en España. Con mi esposa nos fuimos por allá. La especialidad de ortodoncia dura de 2 a 3 años, ¿verdad? La nuestra duró 3 años. Estuvimos en el sur de España, en Sevilla. Precioso. Bien aburrido. Precioso, de verdad. Y los dos sacaron. Aprendimos a bailar sevillana. ¿La de Miguel Bosé? No, esa no. esa vos la bailás, ¿verdad? No, a mi esposa le gusta mucho Sevilla. Pues la tiene que bailar con alguien, ¿no? Pues sí, así es que pues eso es realmente para sacar ortodoncia lo que se necesita. Ok, ya en el día a día, ¿qué es lo más común? ¿De pacientes? Sí. ¿O de nuestra práctica, en la práctica? Sí, en la práctica, pues de 10 personas que llegan. Ya, ahora se está dando un fenómeno, bueno, de hace ya varios años atrás, uh-huh. unos 4 o 5 años atrás para acá, la mayoría de clientela, por decirlo así, o de ortodoncia, uh-huh. están siendo adultos, ¿eh? Adultos que han tenido ortodoncia cuando jóvenes o adultos que no han tenido ortodoncia cuando jóvenes, pero sí ha sido un incremento bastante, bastante notable en las consultas de los ortodoncistas. Normalmente, la clientela del adulto. Normalmente, creo que es igual en todos lados, ¿no? Es el dentista el que normalmente te recomienda, mira, esto es una situación que tienes que verla con tu ortodoncista. Sí. Como que uno tiene más costumbre de visitar al dentista que al ortodoncista. Claro, ¿verdad? Porque uno va porque le duele una muela o porque necesita hacerse una limpieza, el control periódico cada 6 meses, y entonces es cuando detectan algunos problemas de mordida. Ajá. Y ya te lo derivan. Uh-huh. Pero tú no has tenido problemas con dientes, ¿verdad, amor? Fíjate que no. Bueno... ¿Tú nunca usaste ortodoncia? Nunca usé ortodoncia. Solo tenía un diente que era malo, que este había salido como de lado. Ajá. Y pero a puro cosmético me lo arreglaron, o sea, yeah. Nunca fui a echaba el delineador, ¿no? Ah, sí, es que se miraba gordo el puro negro. Ya. Okay, entonces llegan los adultos con dientes que se dieron haber arreglado, digamos. Ajá. Y eso es, pero ¿qué tipo de...? Bueno, el adulto normalmente te pide aparatología más estética, yeah. ¿verdad? Que ahora en día pues va desde brackets cerámicos a brackets linguales, o si no te quieres poner aparatos, también está la opción de ortodoncia invisible, que es a través de férulas. ¿Podemos ir uno por uno? Sí. ¿Cuál es el primero, el bracket cerámico? El bracket cerámico, bueno, ahora ya lo están haciendo... Ya, desde hace tiempo hay de plástico, hay cerámicos y hay brackets de circonio, ¿sí? O de zafiro. Perdón. ¿Esos son los frenos normales? los blancos. Que, los que los, van enfrente los de los que dientes. Van enfrente de los dientes. Que okay. se colocan. Yo tuve frenos. Te registras y los ves. De esos que parecía. De acero. Ajá. De acero inoxidable. Ajá. Que hoy los hacen también de titanio. ¿Eh? En la época de Robin no existía el titanio. Entonces, hace ya mucho. Puro acero, fue. Bárbaro. No, pues todavía siguen siendo los más puestos los de acero. Los de acero siempre se ponen. Sí. Pero aparte de acero, puedes poner de cerámica. Puedes poner de cerámica. Y lo cerámica es lo que te pegaban en lugar de ser de acero. De zafiro. De, ajá. Es cerámica, es blanquito. Sí, es blanquito. En vez de ser color metal, lo ves color bastante parecido al diente. Y, entonces simula bastante. ¿De qué es? El alambre antes era solo de acero. Ajá. Entonces el ortodoncista perdía mucho tiempo doblando los alambres, etc. Ajá, sí, era como una tenacita. Sí, ahora el alambre es de níquel titanio. Sí, alambre de níquel titanio y entre otras aleaciones, lo cual lo hace maleable el alambre. Oh. Entonces vos podés hacerle al alambre un nudo. Le deshace el nudo y el alambre no se deforma. Como que fuera cautín del que usas. Entonces, el nivel de fuerza es continua y no es tan alto, ¿sí? Por más que lo deformes, siempre se mantiene bien. Entonces, la evolución en la ortodoncia ha sido bastante rápida. Okay. No importa la edad de una persona, siempre se puede corregir con aparatos. Fíjate que no importa la edad. No importa la edad, solo que a mayor edad se acompañan con mayores problemas. Ya empieza a haber un problema de encías. Desde los 40 para allá, la mayoría de pacientes tienen problemas de encías, gingivitis, y luego la gingivitis, cuando no es controlada, evoluciona a un problema periodontal, que es cuando altera o afecta el hueso que rodea todo el diente. Periodontitis. Es el famoso ese que dicen en inglés, el receding gum line. ¿No? Sí. Sí. Que como que se van la, los dientes. La recesión. La recesión gingival. Se te va subiendo la encía. Se te van subiendo las encías porque vas perdiendo altura de hueso. Y según la altura de hueso, así es la altura de encía. Oh. Entonces los pacientes dicen: se me mueven los dientes, doctor. Bueno. Ya se le van a caer. Les. Ya, usted téngaselo cuidadito. ¿Y ahí qué se puede hacer? En claro, ¿qué onda? Fíjate de que ahí lo que hay que hacer es mucha higiene. El hueso se empieza a reabsorber o a ser más pequeño por la falta de higiene. Acumulación de sarro, acumulación de cálculo, que es un sarro más avanzado, más calcificado. Y el paciente dice, doctor, pero es que me da miedo pasarme el hilo porque me sangra, dice, por ejemplo. Sí, sígaselo pasando hasta que deje de sangrar, hasta que se limpie todo. Yeah. Ah, no fregues. Claro, cuando la enfermedad está muy evolucionada, tienes que ir al especialista en periodoncia para que te deje nítido y luego mantenerte. Y ahí que con antibióticos y toda la cosa, me imagino. Sí, sí. Ahí te dan de todo y sobre todo la limpieza mecánica que hacen ellos. Ok, va, entonces estamos hablando de cerámica, zafiro es igual. Sí, es un braque transparente. Transparente. Cerámica tiene un tono amarillo por la misma cerámica. Y el transparente lo hacen ahora de zafiro. Ok, pero es igual, el mismo principio, te lo pones enfrente. El mismo principio, por enfrente. Ok, y el otro decías... El lingual. Ajá. La ortodoncia lingual tiene muchas ventajas, sobre todo el adulto no se le nota nada. Es el que va en la parte de... Por la parte de la lengua, en el cielo de la boca, por detrás, en vez de por... ¿Y cómo ordena? El alambre es diferente, se llama mushroom arch, ¿verdad? Tiene una forma de hongo. De hongo. Ajá. Por la forma de los dientes. Pero el fin es el mismo. El fin es igual, es el mismo. Solo que el... Es el que le llaman invisible, ¿no? No, eso es Invisalign. Ajá. Que es a través de férulas. Esa es otra cosa. Pero volviendo, terminando con lo de los linguales, ¿son de acero o son de titanio? Ajá. No son de porcelana, ¿ya? Y por más de que se llame de perfil bajo, que le llaman ahora... Siempre van atrás y molestan mucho más que los de afuera. Afuera los pacientes a las primeras semanas dicen, me salen llaguitas. Ajá, que me pongo, vea, bueno, se hacen enjuagues, se ponga la cera, etcétera. Pero y por dentro, la lengua no se puede dejar de mover, o sea, lo pasan terrible al principio, ¿vea? Ya luego se acostumbra. Ya después la lengua aprende. Que... La lengua aprende que no, por ahí no. Y se hace el perfil bajo. Pero bueno. Ok. Y eso es... ortodoncia lingual. Ok. ¿Y de ahí el invisible? Luego la gran ventaja que tiene el Invisalign, que es a través de férulas transparentes, ¿sí? Y eso es que te lo... Te lo pones y te lo quitas. O sea, el paciente tiene la gran facilidad de que llega en la mañana, o en la noche, perdón, a su casa, quiere cenar bien, se quita sus aparatos, come, se cepilla perfectamente, se pasa el hilo dental, no hay problemas de acumulación de sarro por los aparatos y que mire, doctor, las manchas que me está causando. Nada, y es por la deficiencia de higiene, etcétera. Entonces ellos se facilita la limpieza. Pero ¿y cómo logras una reunión? Perdón, doctor, ajá, pero ¿cómo logras que el paciente no se lo quite? Porque si da la facilidad de quitarlo y ponerlo, yo me lo quito y ya, pues. Sí. No, bueno, es un adulto, ¿verdad? Se supone que, sí, no, pero que, un niño, que quiere corregirse. Un niño no. Ahora, niño. No, bueno, hay niños adolescentes que te solicitan y depende de cómo veas vos la colaboración, uh-huh, vos les decís sí, te lo voy a poner o definitivamente no. ¿Verdad? Te pregunto porque hace poco vi en un programa unos retenedores, ajá, que por el mismo hecho ese de que cuesta que se los pongan, ahora tiene ahí una maquinita que vi, que te lo llevan a la consulta y lo ponen ahí, y ahí le dice al médico cuánto tiempo lo ha tenido puesto. Ah, sí. Entonces, esa no la conozco. Me imagino, es que era una cosa donde salían como las nuevas tecnologías y cosas así, ¿verdad? Bueno, el Invisalign, por ejemplo, tú sabes cuando se lo ha puesto o no porque quedan flojos. Oh. Se indican, depende de la dificultad del caso. Bueno, para empezar, Invisalign, uno toma el molde con un material especial. Lo envías por correo. No es de eso que te meten. No, fíjate que es como que no tuvieras nada en la boca. Es transparente, bien pegadito a los dientes, un plástico transparente. Uh-huh. La cosa es que lo hacen en California. ¿Ya? Entonces, tú solo tomas los moldes, los mandas para allá, a las 3 semanas te viene y empezás, te viene el set entero para írselo distribuyendo al paciente uno por uno. ¿De cómo te...? Ya van las indicaciones de cuánto desgaste necesita este diente para alinearse, cuánto desgaste necesita aquel. Eso lo mandas tú, cuando tomas el molde. No, eso tú sugerís, tú haces el plan de tratamiento, haces el diagnóstico, ajá, y les decís, yo quiero que este haga este movimiento, yo quiero conseguir este kit. Pero ellos te dicen, ¿cómo vas a conseguir eso que vos has pedido? Entonces te mandan el kit. Te mandan el kit de 13, 14 férulas, las cuales se van cambiando cada 3 a 4 semanas según se la haya puesto el paciente. Pues sí hay forma de llevarle, sí, darle un seguimiento. Porque si no, no puedes evolucionar. Ya. Si no, no le queda la siguiente. No le queda la siguiente. O sea que sí es progresivo, medible. Y son como esas férulas que, por ejemplo, yo tengo unas que me ponen para, que me tengo que poner para... Para el bruxismo. Para no apretar. Morder, ajá, en la noche cuando me duermo. Sí. Es el mismo tipo de plástico. Son mordelón en la noche, Omar. Mira, maduro, claro. La de morder, la ideal de para las noches, para evitar apretar los dientes, tiene que ser rígida. Ajá, un acrílico rígido. Exacto. Esta es un poquito más blanda, más estética, bastante más delgada. Sí. Es una cuerda más fuerte que para que te amarre bien y no querrás morder a nadie en la noche. Espérate. Con permiso. Ok. Pues sí. Bueno, esas son las herramientas entonces. Esas son nuestras herramientas. Nuestro machete. El diario. Cabal, ¿cómo se ocupan? Digamos, ¿qué es más común? ¿Que la gente tenga exceso de dientes? ¿Que le hagan falta dientes? O que tenga los dientes que son, pero por todos lados. Exceso de dientes. Wow, exceso de dientes. Mira, ahora en día quizás es bien frecuente el exceso de dientes, pero también es bastante frecuente la famosa anodoncia, que es cuando no se te forma. Y es por la propia... ¿Anodoncia es que anodoncia no se te forman, no se a dónde? El diente. El diente, estamos hablando de la boca, hombre. Ok, no, pues aquí tenemos muchos oyentes que les gusta que todo quede claro. Va. Entonces uno tiene que preparar. Que no se te forme un diente. Oh. ¿Y cuántos dientes no se forman? Pero ¿cuánto es lo común? Entonces a eso iba. El paciente, ahora hay una cantidad de pacientes de ortodoncia mucho más que antes. Aún así, y te pongas de moda la ortodoncia preventiva, que pongas un aparato para mantener el espacio, que prevengamos que salgan todos los dientes y que le quepan. Muchas veces, por todas las herramientas que vos hayas hecho en la evolución del crecimiento del niño, necesitas sacar dientes a futuro. Ya cuando ya tiene todos los dientes permanentes, dice, bueno, definitivamente esto no cabe, porque la propia evolución, vamos haciendo los huesos de los maxilares más pequeños. Entonces, los dientes están evolucionando de una forma más lenta que los huesos. Entonces, el hueso maxilar o el de la mandíbula, por ejemplo, se dice, si te fijas acá, nosotros tenemos 4 incisivos abajo y 4 incisivos arriba. Se dice que abajo, a futuro, no tan lejano, va a empezar a desaparecer un incisivo y van a ser solo 3. ¿ya? Uh-huh. Pero de hecho, ya el apiñamiento o la malposición de los dientes abajo... Ya hay bastante gente que ya tiene tres. Frecuentísima, no. Hay mucha gente que ya padece... ¿Cuántos hay abajo, perdón? Cuatro. Pero hay mucha gente que padece de apiñamiento severo abajo, porque ya el hueso definitivamente está evolucionando... Pero le sacas uno. ...a ser más pequeño. Y ahí le sacas un diente. Vamos a hacer todo boca chiquita. Depende, puedes sacar un diente o puedes sacar otro diente. ¿Y eso, ¿verdad?, es una evolución normal del ser humano? Sí, es una evolución normal. Ponele, antes eran las cordales. Sí. Las cordales es la muela número 3. Antes teníamos 4, 5 e incluso 6. Ahora ya solo salen 3 y a veces no salen. Yo tengo 4. Robin, y espacio para más. Sí, Robin no lo ha evolucionado todavía. Yo tengo 4. Sí. No, de verdad. Sí, de el eslabón perdido. Me salieron nítidas. Sí. Rectecitas y todavía. Cromañón. Hay espacio para. Cromañón. Cuidado, Robin. Sí, cuidado, ya pasé por ahí una vez. Ya. Sí, ya. Pero todavía. Pues eso también es parte de la evolución. Se va perdiendo. Sea, una pregunta, ya que creo que todos aquí tenemos bebés. Y en el caso mío tengo las dos niñas, se chupan el dedo. Y cuidado. Se chupan el dedo de eso de que hemos tratado de miles maneras de quitar, que ya no se lo chupe, que no se chupe. Y no pueden dormir si no se chupan el dedo. Y yo me he preguntado, eso tiene que crear algún problema, ¿no? Seguro. Para el futuro. Fíjate que los hábitos orales son tan nocivos que causan problemas no solo en los dientes, sino que en el hueso que soporta los dientes. Ahora, esto debe de entenderse de una forma bien clara. ¿Se oye? ¿Sí, ve? Sí. Ah, vale. Fíjate que el paciente, ponle, ¿qué edad tiene tu niño? 4 años y la más chiquita tiene 1. Va. Con el más grande está justito ya para erradicar ese hábito. Si el hábito uno, o el padre de familia, o el ortodoncista, logra erradicarlo antes de los 5 años, 6 años, el efecto que ha producido en los dientes y en el hueso se puede revertir. Ser revertido automáticamente. Solo que deje de chuparse el dedo. Luego pasa esas edades y ya el hueso empieza a tener un defecto permanente. ¿Cuáles defectos son? Bueno, la mordida abierta es una de las más frecuentes. Uh-huh. ¿Sabes cuál es la mordida abierta? Cuando los niños morde y le queda un agujero entre los dientes de enfrente, pues que no logra entrecruzarse. Uh-huh. ¿Ya? Esa es la mordida abierta. La mordida abierta trae otros problemas de la mano, como es la respiración la boca. Eso es que los dientes, que etcétera. Las muelas sí se unen, pero de enfrente. Y de enfrente queda abierto, queda un hoyo. Ah, ya, sí, porque sí. Y eso se puede arreglar, se puede corregir. La mordida normal tiene que ser así: los incisivos superiores por encima y por delante. Como tijera, ¿no? Ajá, cabal. ¿Qué espacio es el normal que deberían tener los dientes? Los dientes de arriba deben de cubrir a los de abajo por lo menos 2 milímetros. Por lo menos. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿con dedo el problema? Dedo, con el lapicero, con morder lo que sea, o tener incluso el hábito de poner la lengua entre los dientes. Uh-huh. Ya estás causando un problema de mordida abierta. ¿Ya? Y la mordida abierta, de hecho, trae una serie de consecuencias terribles, como la mordida cruzada posterior, como la deficiencia del crecimiento del hueso de arriba, del maxilar. Entonces, por ende, también te tiene la respiración oral, la acompaña también. La respiración oral hace que la lengua se descienda y en vez de estar arriba y atrás, que es donde tiene que estar plegada en el paladar, se encuentra en el piso de la boca. Y si esto está sucediendo, el niño en crecimiento no tiene la lengua arriba y la lengua es la que estimula el hueso del paladar a que crezca hacia los lados y se haga ancho. Y esto hace, por ende, que quepan todos los dientes permanentes. Si la lengua está descendida, no aumenta el crecimiento y no caben los dientes. Van a salir. Ajá. Entonces, y fíjate, todo empieza solo por el hábito de chuparse el dedo. Y te trajo una serie de consecuencias impresionantes. Wow. Pero tenés tiempo. ¿Y qué? Pero hay como métodos ahí para quitar eso. Sí, bueno, sí. El chile, ponerle chile al dedo. Fíjate que a los niños muy chiquitos, ponele 2, 3 años, 3 años y medio, uno se piensa 2 o 3 veces en colocarle un aparato. Un rompe hábito, se llama. Un rompe hábito, porque es muy fuerte para un niño tener un aparato. Sí. Pero ya de los 4 años en adelante, el niño soporta bastante bien, ya tiene una madurez bastante buena y entiende que es un aparato, que lo que le estás controlando es esto y que tiene que evitar llevarse el dedo. Tiene una aguja de hipodérmica adentro, ¿no? Ay, ¿qué te pasa? ¿Algo así, o una no? aguja hipodérmica. No, no vea. No. Un alfiler. El micrófono. Gracias. Si la niña se chupa el dedo solo para dormir y de ahí lo suspende, eso significa que no sube más de 1 hora al día, no pasa nada. Ah, o sea, okay. Si el problema aumenta por horas en el día. Que esté chupándose el dedo. Doctora, y lo mismo. Con 6 horas, 8 horas que se chupa. Sí. Aplica lo mismo para el Pepe. Para el Pepe aplica lo mismo. Sí, pero para edades más grandes. Y normalmente el niño suspende el Pepe muy pequeño. El mío ya lo tira por allá. ¿Pero no se ha empezado a chupar el dedo? No. Ah, pues. La mano entera. El pie. Ahorita está con el pie, sí, así es. Es que está bien chiquito. Sí, sí. Sí, mira, si a los 6 años todavía eso lleva... lo lleva al circo. Y entonces ya... El niño flexible. Wow. Pues sí. Ok. Pues sí. Bye. Cuando la gente, tipo así de este frío, el que salía en... Sí. Ese se chupó el dedo. Sí, probablemente sí. Y ahí con freno, ¿cuánto tiempo le hubiera tomado el...? Fíjate que depende. Ponele que vos agarras un paciente para controlar un hábito y lo tenés que tener en secuencia hasta que llega a su recambio dentario total. O sea, que llega a los 6, 7, 8 años y no lo podés soltar hasta que vos estás seguro de que el caso está terminado de principio a fin. O sea, que erradicaste el hábito y que colocaste la aparatología ortodoncia o frenos o brackets. Bueno, en este país y en muchos más de Latinoamérica le decimos freno a la ortodoncia, ¿verdad? Ajá, sí. Muy clásico. Sí, sí, sí. Vas a otros países y no lo escuchan, no te entienden qué es eso. ¿Y cómo le llaman? ¿Bracket o...? Sí, aparatos. Aparatos. Los aparatos. Los niños tienen aparatos. Ajá. Vale, ¿cuál es la diferencia entre lo que hemos estado hablando de acero clásico, cerámica, ajá, todo eso, y el de caballo? ¿Cuándo ocupan ese...? Esa entra en el área de ortopedia. Que dije que era el área... Ajá. La ortopedia dentofacial es el control del crecimiento. Regula, redirecciona y frena el crecimiento que está en algunas medidas desproporcionado de los huesos de la cara, los maxilares, la maxila y la mandíbula. Poner los niños con mordida de gaveta. Ajá. Tienen que usar un aparato que se llama máscara facial. Uh-huh. Esta máscara facial va apoyada en la frente y en el mentón con un alambre, con un acero en medio, y va a traccionar o llevar hacia adelante el hueso del maxilar. ¿Eso lo ponen ustedes también? Sí, sí. ¿Y qué tan común es? Aquí en este país es bien frecuente. Y donde me especialicé en España era el día a día. Las clases 3, ese tipo clase de mordida, 3. Se llama clase 3. ¿Y eso naces así o se te va haciendo por...? Depende, fíjate que tiene un componente bien fuerte de herencia. De genética. De genética, sí, bien fuerte. Pero antes el papá llegaba a la consulta y decía, no, pero si es que mi papá era así, el abuelo del niño era así, entonces este ya va a quedar así. Y definitivamente hay que cambiarle el chip y enseñarles que hay que evitar o hay que propiciar un crecimiento más equilibrado. Si tú le pones ese aparato y le evitas la mordida de gaveta. Ajá. El niño, siempre, el bebé de esta persona ya corregido, siempre puede llevar el gen, siempre puede traer propenso. Sí, vos le decís que a su hijo, del hijo, también, que desde tempranito, ¿verdad? Porque hay que estarlo chequeando. Sí. ¿A qué edad se puede detectar eso? Eso lo te iba a preguntar. Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Ese es uno de los casos que hay que llevarlos a los 7, 8 años, ajá, ya con tratamiento. Pero, o esa sea es una edad ideal para tratarlo. Esa es la ortopedia, ¿verdad? Lo que dije yo de la máscara facial. El aparato externo, digamos. Ajá. Y el de caballo es al revés. Es para el de caballo es para frenar el crecimiento del hueso maxilar. Cuando el hueso de arriba, de los dientes de arriba, está muy acelerado. ¿Ya? Para eso es el de caballo. Es al revés. Es al revés. Para que no se quede muy metida la quijada. Para que no se meta mucho la quijada. ¿Cómo quedan de caballo? Nunca los he visto. Son unos que te ponen como un cucurucho acá y traes lo, como que son frenos de caballo, que son, como que son los que andan los caballos aquí de los lados. Y contrario al del gavetismo, es distinto. Es bien diferente. Uno frena el hueso del maxilar y el otro lo acelera el crecimiento. Pero es así, bien feo, los dos, ¿verdad? Fíjate de que el niño le tiene más respeto al freno de caballo, yeah, por el apodo. Yeah. Sí. Porque el otro es el que se mira más. La máscara facial que he dicho, para la mordida de gaveta se mira más. ¿Y ya se lo ocupas todo el día, la máscara esa? No, se ocupa a razón de 8 a 12 horas al día. ¿Y cómo se ve alguien que ande con eso? ¿Como que son los que usan la máscara cuando juegan basquetbol? No, vea. No. No. No. Es que nunca he visto uno. Fíjate, he visto los del caballo, he visto yo. Pero eso es así del gavetismo, no lo he visto. Bueno, un día te enseñaré una foto. Ok. Omar, búscalo. Vaya, Omar. Ahorita vamos a buscar. Pues sí. Vamos a poner. Te va a salir, Jason. Va a salir algo. Sí, va a salir una máscara de otro tipo. Máscara contra cabellera. Máscara facial. No, busca la máscara facial. Ahí está. Ortodoncia. Imágenes, Omar. Gracias. Ahí está. Ahí la estás viendo, ¿eh? Sí. Esa es la máscara facial. Ajá. Uy, pero está más bonita la primera, vea, la otra se ve como que... Pobre bicho. Sí, parece que anda retrovisor, ¿verdad? Sí, así parece, men. Wow. Es que la otra es prefabricada y la de la más fea es hecha a la medida. Ya. Yeah. Oh. ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Desde los 7 años que te pones eso? Vale, ponele. Un par de años. Ponele la primera fase de tratamiento, que es esto de lo que estamos hablando. La primera fase de tratamiento dura de 12 a 14 meses. Yo soy tu padre. No, esa es otra. Sí. De 12 a 14 meses. De 12 a 14 meses la primera fase. Luego le das un alta provisional al paciente. Y le tenés en controles. Esa es una máscara. Y lo tenés en controles periódicos, evaluando nada más que el recambio dentario y el crecimiento no se regrese. Okay. Mira, pero después de andar con una de esas máscaras, tenés que ir después donde el doctor para que te arregle el estrabismo por estar visco. No, tenés que visitar otro colegio para que te matriculen y hacer nuevos amigos. En el tratamiento le incluís la cita con el oftalmólogo. Sí. Ah, en la noche nada más. Se usan las 8 horas de sueño y 4 horas en el día. Es el, al salir del colegio, bañándote con la máscara. Desde que te despertás. Sí, veo. Sí. Wow. Sí, ok. Pobrecito, man. Entonces, y la de caballo, perdón, también tenés que solo en la noche, ¿no? Sí, es exactamente igual. 8 horas de sueño y 4 horas en el día. Porque okay, yo antes leí en la calle que andaban unos bichos así, man. Sí, es verdad, tenés razón. Correcto, antes lo indicaban, ándelo todo el día, vea. Pero no. Pero ya vieron que con que duerma. Con 8 horas de sueño y 4 horas en la casa, tranquilo. Sí, te ahorras el psicólogo resultado después. Siempre y cuando haya buena colaboración, vea. Sí. Que te lo pongan de rigor, que no descansen domingo. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que lo que más sufría, yo tuve frenos quizás como unos 4 o 5 años. Por lo que les conté, que tengo la boca súper amplio, entonces tenía dentaduras. A vos te pusieron pastillas de frenos. No, entonces tenía así mordida de calabaza, ¿verdad? Ajá. Entonces los dientes por todos lados. Ajá, sí, o sea, un diente por aquí, pero todos los dientes, ¿verdad? Hasta me sobraba. Sí. Pero me dolía. Cada vez que apretaba, me pasaba todo el día con aquel dolor, ¿verdad? Sí. Y es muy común eso, doctor, ese super... No, solo a este le pasaba. De veras. Mordida de calabaza. Cromañonismo. El cromañonismo es de los escasos ya, Robert. Ya casi ya la vara ya evolucionó. Bueno, yo de hecho, fíjate, te iba a preguntar, las radiografías panorámicas las sacan ustedes en la clínica, ¿no? Fíjate que todavía no. Mi clínica tiene abierta 2 años, un poquito más. Ajá. Uh-huh. Y todavía no me he metido en esa inversión. Esa inversión ahorita para comprarte el aparato digital te cuesta un promedio de $45,000. Uh-huh. Yo tengo asegurado el Centro Radiográfico Digital del Dr. Pinel. Ah, sí. Ahí me hice yo la... el CRD. Sí. Ah, sí. Ahí me hice yo una panorámica y no y me salieron las cordales normales, 4. Vea, lo único que cuando tuve una pequeña, ¿cómo se llama? Carie. Ajá. En los incisivos por la parte de atrás. Ajá. Me hicieron una radiografía así... más específica del área y me salieron como, no, me salió un diente supernumerario ahí en medio de los dos, pero en el paladar. Uh-huh. Y esos son los que, ¿qué onda? Los que trabajan en Navidad. Sí, viejo. Y entonces, me dijo el doctor de que si no me molestaba ni dolía ni nada, no había que quitarlo, pero no sé. No, el supernumerario. Ah, el sí, extradiente. Sí. La carie sí se arregló el problema. Si la carie no le molesta, quítese el diente. Pero la otra, y mi mamá ve ahí todos bien preocupados, mira que te saquen uno y que te baje el otro. Y el otro era como pequeñito, pues. Un mini-mí del diente. ¿Será que es necesario hacer otra radiografía? No, para ver cómo está. Cuando tenés un problema así, lo que siempre recomienda el ortodoncista o el odontólogo, uh-huh, también, hacer una panorámica periódica de entre 8 y 12 meses. Para aunque ver, no se haya visto en la primera panorámica. O sea, vos encontraste un diente de más. Sí. Entonces, y como no te molesta y no te está causando problemas... Cada 12 meses lo vas a tomar una foto. Solamente hay que tomarle una foto periódica para ver la evolución o ver que no esté causando ningún problema. Pero si en dado caso tú te fueras a someter a un tratamiento de ortodoncia, sí te lo tendrías que quitar. Oh. Porque como se van a mover los dientes, podemos tocar el dientito extra. Deja ver tu mordida. Tranquila. Y para sacarlo en ese caso es con cirugía. En el paladar. Te abren el paladar. Juela. Y te lo buscan. En tu caso hay que ir por otra vía. Para no lastimar a las... Mamá, por tu experiencia, no, papá. Ok. ¿Cuáles serían como las recomendaciones más importantes para un padre de familia? Para cuidar... los dientes de su el desarrollo dental. Vale. Siempre nosotros con mi esposa recomendamos una radiografía panorámica. Uh-huh, uh-huh. ¿Verdad? ¿A qué edad? Entre los 7 y 8 años a más tardar. Así como el esquema de vacunación, siempre decimos, ¿no? Debería de ser una obligación para el padre de familia, uh-huh, tomarle, o el pediatra, pues incluso le recomendara. Si mire, es posible, ya, antes ya está mejor, entre 7 y 8 años. ¿7? No, a esa edad está bien. Ok. Hasta 9 lo más. Hacer su radiografía panorámica. Ok, ¿verdad? qué buena recomendación. Sí, debería de ser de rigor, fíjate. Debería de Con alimentación no hay ningún problema que coma cualquier cosa los niños. Así como quiebra dientes. Leche de burra. Leche de burra. O sea, no hay ninguna comida que sea frecuente que le pueda deformar los dientes a los niños. Deformar los dientes no, sino causarle el problema de las caries. Caries sí. Uh-huh. Ok, y para los que se chupan el dedo, 4 años ya le pueden poner... Ya, la de 4 años en adelante los niños toleran muy bien un aparato rompe hábito. ¿Eh? Ok, bueno. Eso se pone en la boca. Se pone en la boca. Y hay aparatos para romper hábitos que son fijos y otros que son removibles. La deficiencia del removible te remueven el dedo. es que es de quitar y de poner. Y tú el se niño, lo tenés que estar poniendo. Y el niño solo se lo quita y nunca se lo pone. Claro. Y lo perdió y lo rompí y lo pateé y se me arruinó. Y ahí quedó el aparato porque el padre de familia ya gastó y dice: ya no más, salud. Ay, que te queden. Entonces, los dientes, yo lo que hago es ponerlo fijo y que si se descementa, pues se vuelve a pegar y ya está. Ok, ¿cuál es la edad más tardía a la que una persona puede decidir arreglarse los dientes? Mira, te voy a hacer... Ortodoncia, ¿verdad? Ahorita te voy a decir una cosa que no hemos tocado. La ortodoncia, con casos en adultos, que el adulto ha dejado pasar mucho tiempo y el crecimiento no era favorable en el caso de él, uh-huh, y el problema de mordida es demasiado severo, uh-huh, la ortodoncia también se acompaña de un tratamiento de cirugía ortognática, que es cuando nosotros preparamos los dientes para que después el cirujano mueva los huesos, ¿sí? los desprenda y los mueva a una situación en la cual va a tener una mejor mordida y también una mejor proporción facial. Entonces te quitan los dientes, ¿o cómo? No, te sueltan el hueso maxilar, imagínate, los huesos los dientes sueltos. Los mueven hacia adelante o hacia atrás, los fijan después con microplacas de titanio, las dejan en la posición, en el espacio más correcto. Pero eso ya es cirugía. Cirugía ortognática. Plástica. No, cirugía ortognática. O sea, ya te hacen la barbilla y todo. Imagínate así, una sierra ahí cortando el maxilar. Te cortan eso y te Sí. Casos extremos, vea, mordidas muy complicadas. Ajá. Entonces, ahí es donde juega uno con el cirujano maxilofacial. Ortodoncia, cirugía ortognática y después ortodoncia. Así es. Pero esos ya son casos extremos. Son casos bastante extremos cuando ya el crecimiento o los huesos y la desproporción de los maxilares es bastante grande. Pero tipo que supera caso... más de los 10 milímetros. Okay. Y eso es bastante ya. Sí. 10 milímetros en ortodoncia o en los dientes es un mundo. Ok. Uh-huh. Pero digamos, una persona no está tan crítica. ¿A qué edad es lo...? Ya es adulto, ¿cuál es la última edad de la que puede decir me voy a arreglar los dientes o me quedo antes de volver a reencarnar? Ajá, cabal, antes de volver a nacer. Fíjate que en nuestra clínica dental hay pacientes de 40, hay pacientes de 50 y hay una paciente de 60 años. Más bicho, Bemba. Que está contenta con los resultados. Ha tenido un poco de paciencia porque ya el adulto se vuelve un poco menos tolerante hacia los aparatos y al dolor. Las citas mensuales. ¿O no hay tanto dolor? Fíjate que depende. Hay edad, adulto joven, adulto 30, 35 años, el dolor es un poco más fuerte. Uh-huh. Ah, no fue. Sí, porque el hueso está más maduro, está más... Pero ya cuando vas evolucionando en la edad, el hueso va cediendo más los movimientos. Sí, el hueso ya le acompaña muchas veces osteoporosis, y la osteoporosis también se da en los huesos de los maxilares, etcétera. Ya entonces el hueso es más blando y entonces el movimiento es más fácil. Okay. Pero sí, no niego que duela. Siempre duele un poco. Siempre duele un poco, pero es un dolor pasajero. Siempre es como... Sí, nosotros decimos un promedio de 3, 4, 5 días. ¿Verdad? Que con Panadol. Con la primera semana. Con Panadol se quita. Sí, va de más a menos. Pues el primer día es 10, el segundo día es 8, el tercer día es 5. No comer tortilla tostada ese día. Claro, hay que evitar las comidas fuertes. Es que, sí, no. Por más que trates de comerlas, a veces se te va a dificultar mucho. No hay que comer melcocha ni nada de eso. Nada de eso. Sí, pero eso en general. Mi job breakers. ¿No? Sí, en general, eso igual te puede pegar. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, ya vamos a ir terminando. Solo, doctores, ¿dónde se les puede encontrar? Si nuestros escuchas tuvieran más consultas o vienen al país y quisieran que los revisaran, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, nosotros estamos ubicados en la Colonia Médica. Ajá. Esto está sobre el Boulevard Tutunichapa. Está el edificio Condominio Médico número 328. Es un edificio de cristales verdes en una esquina. Yo estoy en el local 14, en la primera planta. Ok, ¿teléfono? El teléfono es 2226-6093 y el 2530-9363. El correo es ortodonciabetancourt@gmail.com. Ok, Betancourt. Betan, C-O-U-R-T. Ok. @gmail. @gmail. Ok. Excelente. Excelente, muchas gracias. ¿Qué más nos tenés, compañero Guillo? Pues tengo clasificado, si quieren. Clasificaditos. Por aras del tiempo, si quieren, vamos. Un par. Vamos a ver ahí. No perdés, vea. No, hombre, hay que aprovechar que. Que hizo el trabajo. Sí, cabal, que hizo algo. Vale. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Vale, vamos a ir rápido. Cámara de periodista profesional, Canon. Celulares nuevos con números de casa, ofertas del mes. Gallina india 100%, no roja ni de granja, ya peladas y aliñadas a $8 cada uno, viejo. ¿De verdad? No, sí, aquí son reales. Ganga, juegos de muebles estilo Pizza Hut. 7 ollas, sartenes de aluminio grandes, 2 cámaras refrigerantes, asaltaron la pizza. A ver. Dinero antiguo en fichas de finca, macacos, etcétera. Fue. Se venden 30 colmenas, viejo. Lora nuca amarilla, manza, por no poder cuidar. Pero es manza. Pero es manza. Manza, manza. Vamos a ver. La señora Josefina Delgado busca a Lucía. No, no está, no. Luciérnagas. No, hombre. No, Lucía Novoa se le perdió. Lonja no, Marlin, espada y dorado, viejo. Todo eso te venden. Tenías otro. Ah, eso, tenía uno que estaba en inglés, viejo. Dale. A ver, dale. Dice: Retired responsible man offers free housekeeping in exchange for free living in your home while you are outside the country. Call Dennis. Como quien dice, mire, no. Déjeme abierta su casa cuando vaya. Le aseguro que lo va a encontrar todo como lo dejó. Habrá alguien que le hable a Denny. Bo. No sé, no creo. No sé, mejor con llave. Sí. Ok, solamente te felicito, estaban buenos. Bueno, en este momento, doctor, te vamos a tirar tres términos guanacos para que los traduzcas al español universal. Van de más fácil a más difícil. La primera, cholco. Sin diente. No. No lo hallé exactamente como decía. ¿Dónde está? Sí, ahí está. Sin diente. Sí. La segunda palabra, entuturutar. Llenar de algo. Go fish. Fallé. Ah, bueno, era cholco que le falta uno o varios dientes. Entuturutar. A ver si la doctora lo salva. A ver. Vaya, doctora. Entuturutar, doctora. Que como. Como que te atarantan de tanta cosa que te dicen. No, es lo que está haciendo Guido ahorita. Fíjate que algo por ahí va la doctora. ¿Y el juez dice? Creo que está bien en tu turutar. Es engañar a una persona con muchas palabras. Embaucar. Cabal, yo creo que está bien. La última, gallada. Gallada es cuando vos haces las cosas a medias, ¿verdad? O lo haces mal o lo dejaste regular. Yo tengo una observación a esa definición. Una acción propia de un gallo, viejo. No, aquí hay otra acepción. ¿Cómo dijiste tú? Hacer las cosas más o menos, no tan bien. No mal, que la hiciste mal. O mal. Una gran gallada, ¿verdad? Bueno, sí, ¿verdad? Yo digo que es reparar algo que quedó mal hecho. Sí, tiene razón, Robby. Andaba más o menos. Es pequeña reparación que se hace en una obra que se supone ya concluida. Es cierto. Es una galladita que te quedó. Sí, es una galladita. O acción de hacer gallo o compañía a alguien. No, hacer gallo a alguien. Sí, hacer gallo. To make rooster. Pelar gallo. Morir. Sí. Irse al más allá. Gallo en chicha. Vaya, está ahí. Vale, gracias. Sí, gracias. Bueno, felicidades. ¿Cuál fue el score final de los doctores? Fueron dos de 67%. Yes, sir. Va, pasaron. Bárbaro. Está bien. Bueno. ¿Algo más rápido que nos querrás contar, Robbie? No, solamente vos. Yo les voy a contar algo rápido. Dale. A ver. Fíjate que me contó ayer mi esposa. And that's all the time we have for tonight. Thank you very much. Que dice de que ella cuando va a las jornadas así, a los colegios y todo eso, que va a ver a los niños con cosas de los dientes y todo eso, vea. Muelitas y eso. Dice de que fue a un colegio específico, que no me acuerdo el nombre, ella me lo dijo, pero por temor a equivocarme, mejor no vamos a decir el nombre. Era un colegio. Colegio era, no era escuela, era un colegio de niñas. Entonces habían llevado un saltarín del guanaquín, viejo. Ajá. Era un saltarín que abarcaba la cancha de basquetbol completa. Ajá. Y entonces era inflable. El guanaquín creo que es una tortuga o algo por el estilo. No, es un cuzuco. Un cuzuco, lo que sea. Bueno, la cosa es que las bichas, al ver el saltarín, se zamparon de 2 grados... De 2 grados, o sea, 2 grados completos en el recreo se zamparon al saltarín. El gran problema fue cuando tocaron la campana y querían hallar sus zapatos. Los mismos zapatos, el mismo color, el mismo estilo, se los vende el colegio, pues va. Y entonces cuando una de las profesoras y una de las monjitas se percató de eso, y entonces empezaron a sacar a las niñas y hicieron el gran escándalo que miren y los zapatos, porque vieron la gran pila de zapatos, ¿verdad? Y los padres de familia se enojaron porque las bichas llegaron con uno de uno, otro de otro, uno nuevo, uno viejo. Así que cosas que pasan en los colegios. Pero, mira, pero hablando de Guanaquil, lo que hablábamos al principio, de los trabajos que no querías tener. That's one of them. Ahí va uno. Sí. ¿Y qué? No, aparte de inflar el Guanaquín, es ser mascota. Ser mascota, como de la, así como... Como el yogur, ¿cómo se llamaba, doctora? El de que estábamos hablando, el Yes Man, ajá, el del yogur Yes. Muy buenísimo, él ama su trabajo. Él ama su trabajo, sí. Se mueve, es bien eléctrico, men, como que es tenguereche mutilado, men. Y otros, por ejemplo, como el de la despensa de Don Juan, el conejo, vea. Y ya, y el chile, el chilis. Yes, ese sí no puede respirar, vea. Ok, bueno, pues ya nos vamos, ya tenemos. Sueño, no, tenemos que irnos. Les deseamos que pasen una excelente semana. Les recordamos que El Salvador les ama, les esperan. Vengan acá a El Salvador. Les agradecemos a los doctores porque nos han acompañado. Muchas gracias por venir acá. A ustedes por la invitación. De verdad que creo que es una labor bien bonita. Hablas de cosas interesantísimas. No estoy hablando de la ortodoncia. Hay otros temas mucho más interesantes. No, pero... Pero creo que hacen una labor bien bonita. De verdad, felicidades. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, porque ustedes son los que le ponen la información útil al nuestro. Si tienen preguntas, que nos la manden a través de nuestro correo. ¿Cuál es? lacharamusca@guanacos.com. También nos pueden llamar por teléfono si quieren al 1-615-676-5959 y nos pueden dejar un mensaje. Ok, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.